Hola, hola. Nos vamos a mover por el espacio, por el puente. A ver qué dice la gente, a ver cómo se escucha. Nada, caigan al puente a parchar con los Sound System y hacer contracultura. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ey, sigan a Chontaduro Records. Chontaduro Records. Ataraxia. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Estreno Tienen Su K. ¿Qué quisieras decirle a la gente que nos escucha? Pues que se parchen en el Sound System, que viva la revolución sonora. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Mi historia con Bogotrax. Bueno, yo conozco la música electrónica desde chiquita, pero no me vinculo como a ningún colectivo, más apoyo todo lo que sea autogestionado y en pro de la comunidad. ¿En qué año fue tu primer Bogotrax? Mi primer Bogotrax creo que fue en el 2016, no estoy segura. Es la verdad, iba mucho a fiestas, pero hasta hace poco conecto con las jornadas del Bogotrax. Viajo mucho, entonces. ¿Algo más que quieras decir para despedirte? Mucha resistencia, salud y libertad de pensamiento para todos. Ataraxia. Ataraxia. Estamos aquí frente a la comadre Sound System, al disruptivo Sound System. Y estamos compartiendo el audio, como se escucha en el micrófono, entrevistando personas, hablando. Hola hermano, ¿cómo es tu nombre? Estamos transmitiendo en vivo para Radio Estruendo Tienen Su Ca. Samuel, Samicito pa. ¿Qué más, Samuel? ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Uy, parce, ¿sabes? Una vez nos fuimos detrás de una grúa, parce, a todo pulmón. Y frenamos en un lugar y tanta fue la energía que tenía Bogotrax, parce, que había dos niños, parce, y se pusieron a bailar. No iban en la caravana, parce. Parce, qué energía tan linda, güey. ¿En qué año fue esto? Uy, eso fue como en el 22, más o menos. ¿Qué haces, Samuel? Yo soy tapero. Me encanta. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué haces? Esto se llama un tapo. Un tapo. Samuel tiene un dapo y yo lo he visto bailar con su dapo desde hace ya una hora y media que está aquí escuchando. Dime. Visto aquí estar bailando con su dapo frente a la DJ. Claro, parce, el dapo es de mucha energía y el dapo esto transmite. Entonces la música inspira a mover el dapo, a sentirse libre, a gozarla y a disfrutar mucho de estos espacios. Que son cultura, parce, y esto llena el alma. Acá no estoy ganando nada, pero sabes que estoy ganando en el alma, parce, internamente, lo disfruto. Qué chimba, Samuel. Muchas gracias. Dale, hermano. Energía, por su presencia. Dale, hermano, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Aquí nos están grabando, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Estruendo Tienen Su Ca, el día 1 de Bogotrax. ¿Cómo es tu nombre? Guido Arévalo. ¿Qué te trae por acá hoy? Soy filmmaker. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Yo tengo 47 años, yo conozco Bogotrax de toda la vida. ¿Es de los primeros? Drum and Bass. ¿Hay algo que te gusta que gustaría resaltar, que te gustaría comunicarle a las personas que nos escuchan en la distancia? Claro, que la música electrónica es la salvación para el alma. Muchísimas gracias, hombre, que estés bien, disfruta. Aquí ya veo gente con los ojos rojos. ¿Cómo se llaman ustedes? Sebastián. Buenas. ¿Qué nos trae por acá de la tarde de hoy? Curiosidad. Ah, acompañar el lanzamiento, la transmisión del lanzamiento de Bogotrax. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Hermano, mi nombre es Daniel. Daniel, mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Estreno Tinanzucá. Ah, qué bueno, Severo, un gusto. Nosotros venimos de un colectivo que se llama Dapo Colombia porque creemos en que las intervenciones urbanas por medio de la arte y cultura generan cambios reales en nuestra ciudad. Es el Dapo. Este es un Dapo. Otra persona aquí con su Dapo. ¿Es un tigre? ¿Qué es? Es un juego de malabar de fluidez. Pero digo, ese diseño es como un tigre. Sí, es un diseño neotribal. Hermoso. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Uy, con Bogotrax es mucho tiempo. Yo llevo mucho tiempo viniendo acá. Primero como asistente, luego como participante. Ahora estoy apoyándolo desde más temprano porque creo en los cambios realmente con el arte y la cultura. Realmente eso. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a todos. Y venga, los que estén escuchando esto y no estén acá, está haciendo un solazo, vengan acá. El clima mejoró, los estamos esperando, es toda esta tarde, todavía tienen tiempo, salgan, caigan en bici, lo que hay es parche. Aquí nos vemos, Dapo Colombia, @DapoColombia. @DapoColombia. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Pal Dapo! Bueno, se nos está acabando la batería de nuestro power bank, entonces nos toca volver a la base para transmitir sonido en directo. Pero eso es un poco del ambiente actualmente aquí en Bogotrax, día 1, debajo del puente de la calle 26 con 68, en los decks Reins Electres. Volvimos aquí al boot, sonido en directo en los Dex Reins Electres, aquí en el escenario de La Comadre, Disruptivo y Somos. Esto es Bogotrax, volumen 14, 2026, con Radio Estruendo Tinanzucá y el parche de Danza, quienes le hablan. Everybody just a look. Everybody just a look. What kind of box you are dealing? Mentiras, mentiras. Todavía nos queda un poquito de batería, entonces vamos a volver a recorrer el puente. Aprovechando la movilidad de esta radio Estruendo tiene en su casa. Radio comunitaria en línea de confianza. Camilo. Camilo, ¿qué te trae por acá la tarde de hoy? Muy bien, excelente. Pues la verdad me iba a ir para la casa, tengo otro evento y me quedé un poco más de la cuenta porque estaba muy en el parche. ¿Tienes historia con Bogotrax? ¿Te has asistido en algún año anterior? No, la verdad no, es la primera vez que vengo al evento, por eso me quedé, porque me parece curioso. La verdad ya voy tarde. Bueno, igual que chimba que sacaras el tiempo para estar acá presencial, igual son 10 días de festival, todo es gratuito, para que te metas a la página y revises la programación, bogotrax.org. Vale, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Sabalú. Sabalú, mucho gusto. Mucho gusto. Me estabas diciendo que hace años no venías, pero ¿cuál es tu historia con Bogotrax? Dime. Me estabas diciendo que hace años no venías, pero ¿cuál es tu historia con Bogotrax? ¿Cuándo fue esa última vez? Bueno, siempre lo conocía por medio de mis amigas, si era el voz a voz. ¿Recuerdas el año? Uy, fue pucha. Era como en 2024-23, que fueron como en unas bodegas en un edificio sobre la Caracas, pero más o menos como en ese año. Pero era techno, era otra vuelta, sí. Es electrónica, es todo tipo de electrónica. Sí, sí, sí, claro. Radio, variar. ¿Y algún recuerdo específico que tengas con tus amigas, algún momento? algún recuerdo específico, pues no sé, siento que aunque me guste, aunque hago música, sí, me estoy dirigiendo mucho con el R&B, he hecho siempre rap, como que soy muy abierta a todos los géneros musicales y cada género musical tiene su energía y conecta, me conecta. ¿Cómo te podrían encontrar nuestros escuchas ahorita en redes para escuchar tu música? Bueno, como Zabalú, tengo más featurings y colaboraciones con otros artistas. Como artista independiente no tengo mucho. ¿Dime? ¿Con S o con Z? Con S y con V. Con Zabalú, sí. Vale, Zabalú, ¿y qué estás haciendo acá? Veo que estás vendiendo. Sí, este es el stand de la comadre Sound System, que es la que en estos momentos se está poniendo la música Rain Selecta. Rain Selecta. Y nada, se está compartiendo, vendiendo empanaditas, arepitas, palambrecita, tintico para el frío. Y enviando alguna información sobre unas rutas, una escuela de agitadoras que está haciendo la comadre Sound System para las personas que quieran mejorar la música en diferentes ámbitos, ¿sí? En redacción, en streaming, en publicaciones, pues en medios digitales básicamente. Y nada, pues que haya una relación más cercana con la comadre y que la gente conozca que es un sound system hecho de mujeres. Sí, que lo inició una mujer porque casi no hay. Y ya, pues básicamente eso. Ya ven que no hay excusa aquí, buena música y buena comida. Cortesía de la comadre. Ajá. De Disruptivo, Sound Sistema y de Somos, ahorita más tarde. Esto es Bogotrax, muchas gracias, Abelú, que estés bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo son sus nombres? César. Sergio. César y Sergio, ¿qué les trae por acá la tarde de hoy? Amantes de la música, ravers desde la vieja escuela, siempre apoyando el Bogotrax. En la gran movida pues de la electrónica en Bogotá no para. Acompañar a la familia Bogotrax, que siempre pues nos ha brindado este espacio de artistas y comunidad. Y pues aprovechar esta vez que se unen cuatro sistemas sonoros, formando pues un buen sound system y pues nada, compartir con los muchachos. ¿Y cuál es su historia con Bogotrax? ¿Cuál fue su primer Bogotrax? Uy, por ahí, cuando lo hacían por allá en el centro, en el Edifrito, en todos esos lugares del parche, unas que hicieron uno en Zipaquirá, ¿no? Han sido geniales. Más o menos desde el 2010 se asiste con gran recurrencia, pero pues lo más importante es cómo iba creciendo a nivel de música y de talleres. Y pues de la propuesta que uno tiene como expresión, como persona, como artista, como cualquier inquietud que uno tenga, se puede sanar acá con estos talleres y con la música. ¿Algún taller en específico que vayan a participar este año? ¿Han visto la programación? Sí, hay varios talleres. Me estoy apostando más que todo a lo visual, ya que yo hago visuales. Y esperar a ver qué fiesticas hay para también ir a grabar material de allá. Y si las personas que nos escuchan acá en vivo quisieran buscar tu trabajo visual, ¿cómo te podrían encontrar? Estamos como Film and Story 1, al Film and Story, bodas y agencia. No te escuché la pregunta. ¿Has hecho algún tipo de arte, asociado, visual, musical? No, pues yo soy gestor del patrimonio cultural, entonces quisiera exaltar la arqueología, el lugar de la etnografía, el lugar de esos espacios de la cultura. ¿Eres antropólogo? ¿Qué? Colegas. Sí. Muchas gracias por sus palabras y gracias por estar acá presentes, tan firmes, tan fieles. Esto es Radio Escuela Latina en su casa, estamos transmitiendo la radio para que también busquen después, todo esto queda grabado. Fíjense. Ahora sí se nos está acabando la batería, entonces empezamos a regresar a la base. pero aquí de regreso me encuentro un parche guarapeando y aquí está nuestro fundador, David. David, ¿algo que quieras decir antes de volver a nuestra fase matriz allá en el bus? Bueno, a toda la gente que está escuchando por Radio Estruendo Tinanzucá y Bogotrax, estamos aquí en el puente de la 26 con 68 en la apertura de esta 14ª edición de Bogotrax, 22 años trayendo la cultura electrónica underground a la ciudad. Hoy tenemos un encuentro de Sound Systems, una arena donde cuatro Sound Systems horrorosas, Somos, El Gran Latido y La Comadre unieron fuerzas para compartir algo de la cultura de los sistemas de sonido que están en un lugar protagónico en toda la cultura electrónica. Son 10 días que empiezan hoy, donde vamos a tener acciones en toda la ciudad. Mañana vamos a tener un circuito experimental en Chapinero, en Teatro de Garaje y Latino Power. Y en AAA vamos a tener presentaciones de artistas invitados de Austria, Chile, México y la convocatoria nacional y local. Desde las 2 de la tarde, recuerden, Bogotrax es un festival libre, pero requerimos el apoyo de todos. El sábado, el fin de semana, vamos a estar en las calles, el sábado en Bosa, el domingo vamos a hacer un parade, una marcha sonora musical que empieza desde el Movistar Arena y vamos a terminar en Distrito Graffiti. Y bueno, más información la pueden ver en la página de Bogotrax, www.bogotrax.org. Y estamos conectados, vengan, caigan a los que están acá y los que no, pues pueden conectarse en la señal de Radio Estruendo Tinanzucá y Bogotrax. Muchas gracias, David. Ya tomamos regreso a nuestro bus. Aquí me encontré a un DJ de house de la escena local bogotana, muy célebre, Colit. ¿Unas palabras que quieras decirle a nuestros escuchas? No, que okay, al Bogotrax, qué nota. Qué bueno se puso el clima, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno se puso el clima. Ah, sí. Parecía que iba a llover, pero no. Salió el sol, una chimba. Salió para el Sound System. Amigos, palabras antes de que regrese. ¿Alguna palabra? Hola. Ay, qué presión. Estamos aquí con Valeria, una amiga de España que vino a visitar. Lleva 2 días en Latinoamérica. Y está presenciando el primer encuentro de Sound Systems de Bogotrax 2026. ¿Qué tienes para contarnos, Valeria? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se respira por acá en Bogotá? Bogotá es una ciudad increíble, con gente súper acogedora y amable. Y aquí estamos en el Bogotrax, con un sonido muy bueno y con gente maravillosa. ¡Epa, epa! 10 días de festival. Ya por fin regresando al bus a conectar el audio en directo y a recargar la batería. Disculpen si esto está un poco atropellado, pero es que con la batería portátil y estar cambiando a veces se cae la señal. Esto es el primer día de Bogotrax, abajo del puente de la calle 26 con avenida 68, transmitiendo por Radio Estruendo Tinanzucá y con Ondanza. Zion will always yield and praise his imperial majesty, Emperor Haile Selassie first. Un saludito a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar aquí pendientes, firmes, así sea en la distancia. Un saludito especial para Xavi y para Alejo. And the rights of his imperial majesty, Emperor Haile Selassie. I will always say, Ja, without no apology. When the wicked come to eat of my flesh, they will stumble and fall. Cause Jali, I tinny wally. Ja function through each and every one heart. One heart. One love. One God. One destiny. Oigan, oigan amigos que están escuchando y están por aquí cerca, traigan un poquito de guarapo que tengo sed. Guarapo, agüita, cola, se les agradece. And I man will never look back. Back would never, forward ever. Speak the truth and speak it ever. Cause it what it will. Cause he who do the wrong thing will always do the wrong thing still. Ya know. Cha Rastafari. Cha. Yes, Selassie. Selassie. The sun shall not smite I and I by day, nor the moon by night. Cause Ja is imperial majesty, Emperor Haile Selassie. I will protect I and I going out and coming in. True Ja, I and I get true inspiration and wisdom, knowledge and understanding. A wise son will take heed and hear his father, but fools are destruction to their own soul. Ja know that. So love Ja and live. You hate him, you're dead. Ja, Ja live. And it dread. The sun shall not smite I die by day. Now the moon by night. Keeping body, mind, spirit fit to fit. We're listening carefully and grooving with it. And what will be the next move? Developing your skills with the choices that you make. Power of intelligence keeping you awake. Cutting like a sharp blade, illusions fade away. We gotta show some respect in this life. To be humble and willing, and the guiding star will shine. Nos informan en el chat que se desató una tormenta de granizo en Cali. Saludos Cali, saludos. Disfruten ese granizo, ojalá no les haya causado muchos estragos y que los refresque. Aquí en Bogotá se vino el sol y está caliente, está picante. Not open, no light is bad. Gócensela, pero con conciencia. Esto es Bogotrax 2026, volumen 14. Este es el primer día de 10 días de manifestación, de eventos, de talleres. Estamos en el puente de la calle 26 con la avenida 68. Hay dos escenarios, uno a cada lado de la avenida El Dorado, de la calle 26. Estamos ahorita escuchando el sonido en directo de lo que es el escenario de la Comadre Sound System, dispositivo Sound System, y somos. Se acaba de subir Necio, aquí parte del crew de Disruptivo Sound System, quien no sabemos qué va a tocar, probablemente algo de techno con K, empezando con un poco hip hop. Hola, aquí estamos con Reigns Electres, quien acaba de bajarse de los decks. Rein, cuéntanos cuál es tu historia con Bogotrax. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? Bueno, yo he acompañado a Bogotrax desde hace mucho tiempo atrás, como participando como DJ en algunos espacios, en algún momento estuve también como entendiendo de qué va Bogotrax, entendiendo que llevaba más de 10 años en ese momento que lo conocí. Y pues nada, Bogotrax es una chimba porque son como los antecesores de nosotros, aprovechando espacios públicos, desde la música, desde el arte, desde el DJ, desde lo visual. Entonces es una chimba. ¿Qué nos puedes decir sobre la Comadre Sound System? Bueno, la Comadre lleva un año y medio. La Comadre es como una apuesta a que más mujeres se motiven a estar en esa cultura. Pero más allá de estar en los decks, es entender un sistema de sonido, es venir y cargar cables, entender que se acerquen, que aprendamos a ecualizar. Necesitamos también más mujeres que entiendan el sonido y que se atrevan a amplificar, ¿no? Muchas gracias, Rein. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo para despedirte a las personas que nos escuchan en la distancia? No, pues a las personas que nos escuchan, se ve el aguante, estén donde estén, que estén trabajando, que chimba que participen de una u otra forma. Y pues nada, como el mensaje es mucho respeto y mucha coherencia de lo que hacemos, cómo actuamos y sobre todo de los espacios que habitamos. No podemos ser incoherentes de decir una cosa y actuar otra simplemente por quedar bien. Entonces pues nada, qué chimba, muchas gracias, Radio. Rey, yo te puedo preguntar algo. ¿Tú qué opinas de la cultura Sound System en Bogotá? O sea, ¿cómo crees que es la movida? ¿Qué, cuando piensas en la cultura Sound System aquí en Colombia, Bogotá, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu visión del estado de las cosas? ¿Qué te gustaría que pasara? Además de que más mujeres participen desde adentro de la cultura Sound System. Bueno, no, la cultura Sound System como hace 2 años, 8 años más o menos, ha tenido un boom. Después del Gran Latido comenzaron a abrirse más otros sistemas, Autonotec, y bueno, y así hay sistemas de sonidos grandes, pequeños, y pues para Bogotá es muy importante, ¿no? Porque digamos Bogotrax ya llevaba más de 10 años y que haya sistemas de sonido también, pues eso dice mucho. Y más desde el interior, que somos la capital, que le abrimos espacios a muchas personas que llegan acá, no solamente del territorio colombiano, sino de otros territorios, que nos encontramos en la música, nos encontramos en el espacio, y pues la cultura ha crecido muchísimo. O sea, ahorita hay como más de 20 sistemas de sonido, eso también ha llegado a Boyacá, que haya otros sistemas de sonido allá. Y pues claro, acá la cultura de sonido siempre ha existido en Colombia, pero muy ajeno hacia el interior, muy hacia la costa o en Urabá, pero muy el interior no. Y pues también es una forma de romper imaginarios de que el rolo no le gusta el ruido, de que el rolo no sé qué. Tenemos nuestras formas y pues bueno, eso para mí es la cultura. Sí, sí. Sí, y también de crear espacios de música alternativa, ¿no? Distinta a la que pues nos quieren escuchando en general. Eso me parece muy bonito de la cultura Sound System. Aquí en Bogotá también, ¿no? Siempre es música distinta, música diferente. Políticamente también es una apuesta, ¿no? Sí, claro, obvio, es una apuesta política de abrir espacios para todas las músicas, para todas las subculturas, que va desde el reggae roots y que puede subirte hasta el techno, ¿sabes? Como variar todo eso. Es lo que debe sonar, el sonido local, que es Bogotá, porque Bogotá es muy electrónico, pero de hecho casi todos los, ahora la mayoría de sistemas de sonidos están enfocados al rave. ¿Sabes? Como que, digamos, de reggae, roots, muy pocos especializados, pero pues no, obvio, es una apuesta política de abrir espacios y sobre todo espacios a nuevas músicas, nuevas propuestas que nos escuchan en la radio convencional, más allá del reggaetón, más allá de ese techno clasista que suena en los bares, sino que también es una apuesta para que suene el barrio. Sí, también a mí me gusta mucho de la cultura Sound System y que es siempre sacar el sonido a la calle, o sea, no solamente hacer eventos para adentro recogiendo dinero, sino también una apuesta social de ofrecer y compartir, ¿no? Como para sacarlo a la calle siempre es algo que hacen casi todos los sistemas de sonido en algún momento, hace un evento, pero también lo sacan al barrio. Ustedes han estado en varios barrios de Bogotá, ¿no? Han estado, cuéntanos. Bueno, hemos estado en el barrio Santa Fe, hemos estado en el barrio Las Cruces, en Chapinero, en el centro, pero bueno, ahorita como que la apuesta que tenemos con la comadre es ir a los barrios, a la periferia. Estuvimos también en Barranquilla, también en un barrio, La Soledad, y pues ¿por qué? Porque el sound system nace del barrio. Sí, es una apuesta política de la gente en Jamaica, en Kingston, es una apuesta también del barrio Chepito, El Sonidero, Barrio Bravo, de sacar cajas, es la apuesta de los picoteros, de los barrios también, de afros, de sacar las cajas, entonces hacer cajas, tomarse las calles, es para eso, más que llenarse los bolsillos de dinero, es más por sound system para la gente. Sí, es más que reunir dinero, el dinero aquí es la comunidad, el dinero es reunirse con la gente del barrio, la gente, sus familias, sus amigos, eso es el valor del sound system también, qué chimba. Severo, felicidades por lo que haces. Y pues entender que esto también es una economía circular, sí, o sea, aunque es autogestionado, alrededor se mueve mucha economía, el parcero que llega a ver comida, sí, y así todas las culturas son, también el hecho de resignificar los derechos laborales de los artistas, sí, un pago digno, es importante para nosotros, es muy importante para la cultura porque sí, se hace con amor. Pero hay que tener también la dignidad laboral de sostener estos procesos. Y si se puede, pues apoyar también los movimientos autogestionados, también con dinero. Hay vaquis, ¿no? Aquí hay una vaqui de Bogotrax a la que pueden apoyar. No sé si la comadre tenga algún tipo de crowdfunding o de manera de donarle a la comadre, pero cuando ellas hacen tomas de sonido local, yo he visto que ponen donaciones a tal Neki. Entonces también chimba poder apoyar nosotros los espacios autogestionados, a la gente que se encarga de que todo esto tenga vida y ellos mismos sin que nadie les pida por amor. Entonces chimba también apoyarlos, no solo atendiendo, sino donando alguna cosita. De gota en gota se llena el vaso, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, nosotros digamos que nos movemos con la donación algunas cosas, como salir a la calle. Tenemos una página web, www.fundacionlacomadre.com, donde pueden pillar lo que estamos haciendo, porque bueno, una cosa es el sistema, nosotros hemos hecho investigaciones dentro de las culturas del sonido, y pues bueno, ahorita estamos en una apuesta de la Escuela de Agitadores, que es una apuesta desde la pedagogía comunitaria y popular, precisamente para fortalecer estos espacios. Sí, porque bueno, tú sacas el sonido y bla, pero también es bueno aprender, sí, y aprender, el conocimiento es poder también, y es la manera también de que existamos más personas en estas culturas pensando con esa ideología del autosostenimiento, del apoyo mutuo. Sí, me parece una chimba, de verdad este tipo de movimientos como el Sound System y Bogotrax son parte del mismo ejercicio de autogestión, de también ir en contra de que dependamos de todo el mundo para hacer cosas, sino nosotros mismos nos podemos sostener entre nosotros y hacer cosas que nos llenen el alma, el espíritu, como la música. Buena, gracias, Rey. No, gracias a ustedes. Y bueno, nada, en el Zoom nos vemos. Esa es. Buena, muchachos, la gente de Bogotrax. Seguimos transmitiendo Necio, un poco de drum and bass, metiéndole ahí fuego a la tarde, al cierre de la tarde. Aquí es de el puente de la carrera 68, no, de carrera 68 con calle 26. Aquí ya está llegando la gente en sus biclas, puro autogestión, puro malabar, puro aquí también guarapo y otro tipo de sustancias, pero que se deben consumir responsablemente. Un saludo aquí, le saludo fantástico, Isaac desde Ondanza, transmitiéndoles la jornada del Bogotrax. Fantástico, es nuestro residente conocedor de la cultura sound system, bass, reggae, jungle de Bogotá. Gracias por la entrevista. Eso fue Reigns Electric, ahorita sonando Necio, de Disruptivo Sound Sistema. Aquí les dejamos con el sonido en directo. aquí llegaron unos invitados especiales, llegó Víctor Didacta. O sea, échale un saludo a la gente que nos escucha. Hola, hola a toda la people, ya llegamos acá a bailar y a parchar. Sí, drum and bass, aguante el drum and bass. ¿Tienes historia con Bogotrack? Pues como asistente todavía no he aplicado la convocatoria, sería chévere algún día ser parte de la programación, pero me parece que es un espacio clave, pues como que integra, que realmente integra escenas, propuestas, artistas, y que es pues referente para la escena de Bogotá totalmente. Qué chimba tenerte aquí, qué chimba tenerte acá. Gracias, gracias igualmente, qué chimba lo que están haciendo con la transmisión, la energía. Hola, hola, otra vez yo, aquí llegó una invitada muy especial que además va a ser DJ acá en el mismo escenario así que desde donde transmitimos, Valentina Mística. Hola. ¿Tienes alguna historia con Bogotrax? Hola grupo, hola gente de la internet. Bueno, siempre me ha interesado mucho la toma del espacio público y apropiarnos de pues, las calles, porque al final son nuestras, igual que las noches. Y ya venía pillando el trabajo de Bogotrax hace mucho tiempo, ya me había postulado como 2 veces, así que sí se postularon y no los llamaron, persistan. Y este año, además de estar tocando acá, que ahorita me voy a subir, voy a hacer, pues estoy gestando un espacio, una mesa de cuidado colectivo, en donde llamé a más de 10 mujeres que están trabajando en esta vuelta hace más de 8 años, y vamos a estar en eso el próximo jueves para que caigan y dejen de ser unas gonorreas. ¿Ah? ¿El próximo jueves en dónde y a qué horas? El próximo jueves en Teatro de Garaje de 6 a 9 de la noche. ¿Y uno cómo se inscribe, cómo se registra? Vamos a sacar, pues Bogotrax va a sacar en la programación de los circuitos de saberes para que caigan. No es para venderlos, o sea, yo también soy una gonorrea a veces, pero ajá, todos aprendemos. Y yo quiero saber qué sentiste cuando te enteraste. Marica, yo estaba súper contenta, pues ya me habían hablado para lo del circuito de saberes. Pero yo real, yo soy DJ, yo también quiero poner música. Entonces cuando también supe que estaba justo para hoy, que es como la inauguración, pues aún más contenta, como... ¡Ah! Y acá en este escenario tan increíble. Marica, ¿no? Yo amo además el sound system de la comadre. Diana es muy tesa, toda la gestión que hay detrás de hacer del ruido una carne viva de la que podemos pues, vivir, ver, tocar, es espectacular. Qué chimba, qué emoción escuchar. Y también, yo solo quería decir que yo estoy muy emocionado porque el sábado vamos a tocar el videoclip con High. Ajá, sí. Allá estaré yo, si todo sí me mejoro. Sí. Ay, qué chévere. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos y a mis amigas especialmente. A Mauricio, a Alejandro, a toda la gente que escucha. Ay, qué chévere. Gracias por escuchar, gracias Mística. Ahorita en un rato después de Necio Disruptivo, ella se va a subir y va a tomar posesión de los decks y de este puente. en los decks Necio representando a Disruptivo Sound System aquí desde Bogotrax día 1. Un saludito muy especial a Sarita, a Saruca y a Maga. Las pensamos en la distancia aquí desde Bogotrax. We'll be right back. She's a